Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Entrañas y mi carne descansa, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu piel conocer la corrupción. Presencia de alegría, perpetua a tu derecha me enseñarás el sendero de la vida.